tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Buenas tardes, querida audiencia de FM Identia Comunitaria. Aquí estamos una vez más. ¿Cómo andan? Bueno, un día hermoso hoy. Día re lindo, ¿eh? Qué bueno que estén enganchados ahí en la 103.3, escuchándonos. Cada vez más voz de locutora tenés, ¿eh? Es como, como que entrenó, me parece, esta semana, ¿no es cierto, Mati? Lo llevo de nacimiento, sí. Contale a la gente que cuando eras chica grababas cassette, haciendo como que estabas en una radio. Radios. ¿Sí? Sí, ¿no? Porque yo ya conté mi experiencia en la radio. Sí, no, yo lo hacía jugando. Y te enojabas también. Me grababa y hacía radio. ¿Puede ser que te enojabas con tu hermana por eso? Sí, puede ser. Porque te cargaba y te decía que por ahí decías una información falsa, una fake news. Era como un stand-up que hacía, porque tenía varios personajes. Sí, yo también en la secundaria tenía un personaje que, bueno, no lo voy a nombrar ahora porque... Bueno, después otro día hacer una radio para tu... un programa para mí. Sí, para vos. Está bien, este no, en este vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Hoy tenemos un programa casi netamente basado en las michi curiosidades y también en mitos y realidades. Mitos y verdades. Que pegó el día que hicimos ese como ping-pong de mitos. Tenés que preparar la batería de trrrk para tenerlo ahí a mano. Los palillos. Porque hoy va a ser el show de mitos y verdades sobre de los gatos. Gatos. Pero bueno, después vamos a explicar por qué de gatos. Bueno, lo vamos a decir. Porque ¿ya lo decimos? Sí, lo decimos, nada más. Pero después ampliás. Hoy decís por qué, pero después ampliás. El lunes no me cambies la agenda. No te cambio, solo lo digo. Dale. El lunes fue el día de la apreciación del gato naranja. Mm. Bueno, todos los que nos gustan los gatos estamos siempre atrás de esas noticias. De esas michi curiosidades. La otra vez. Noticias, michi noticias. Sí, fue una michi noticia, fue el día de apreciación del gato negro y ahora el lunes, primero de septiembre, fue el día de apreciación del gato naranja. ¿Qué, medio juntos? ¿Medio juntas están las fechas? Sí, estuvieron cerca. Así como que el gato negro le ganó al gato naranja igual porque... Fue antes. Nació antes. No sé si es así en la historia, pero no, bueno, no. Se festeja antes por lo menos. Sí, se festeja antes. Y bueno, vamos a contar unas cositas acerca de los gatos naranjas. Muy perfecto. Interesantes. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos cortada la michilínea porque se rompió el cargador. Así que bueno, eso nos dijeron. Así vamos que... a habilitar el teléfono propio nuestro. Bueno, dale. Michi plana línea sería en este caso. 2358-45-1442. 2358-45-1442. Número de teléfono y número de documento te lo tenés que saber siempre, sí o sí. 235 45 2358 451442. Bueno, y lo dejamos este nomás porque no quiero que me molesten en la madrugada mandándome mensajitos así. Michi Curiosidades. Michi Curiosidades a esa hora. Así que bueno, estamos comenzando Canción Animal, programa número 14, Mati, hoy sí, me parece. Muy bien. 15, la niña bonita. Muy bien. La niña bonita llegó a nosotros y vamos a festejar con ella. Bien. Para festejar con ella, quiero que me contés un poquito de lo que hablamos del programa anterior, Juli. Bueno, hablamos de las garrapatas, estuvimos hablando un poco de Ehrlichia, que es una enfermedad que transmiten las garrapatas. Contamos un poco los signos clínicos, que es muy importante en esta época empezar a proteger, bueno, en realidad todo el año, pero en esta época es donde empieza la temporada, empieza a hacer más calorcito, sí. Ya primavera, verano, y o sea, cuando empieza la primavera y el verano, hace más calor y bueno, hay explosión, como dijimos, de garrapatas, entonces, y de pulgas. Las pulgas también transmiten enfermedades, eso después lo vamos a hablar en el otro programa. Bien. Pero bueno, en el anterior hablamos de específicamente de Ehrlichia. No es la única enfermedad que transmite la garrapata, pero es una de las más graves, la verdad. Y es bastante frecuente. Claro. Por más que uno cuide mucho a su animal de las garrapatas, obviamente, es un tema que es ambiental también. Entonces hicimos hincapié en el tema de la fumigación, que es importante, más allá de todo lo que le damos al perro o al gato. Sí. Además de eso, la fumigación es como la otra pata para cuidarlos con respecto a estas enfermedades. Sí, saber que además de la pipeta y de la pastilla y el collar antipulgas y antigarrapatas, es fundamental una fumigación. Sí. Tener en cuenta eso. Frecuente, sobre todo en esta época. Es como desparasitar el patio, ¿no? Claro. Como un pipetón gigante del Exactamente. Patio. Exactamente. Porque dijimos que en el ciclo biológico, tanto de la pulga como la garrapata, en algún momento van al ambiente, hacen el nido y ponen los huevos. Claro. Después esos huevos van creciendo, digamos, se van transformando en larva y demás, hasta llegar al estadio adulto en el cual suben al animal para alimentarse y copular, digamos. Y ese es el ciclo. Claro. Entonces, cuando ponemos pipetas o damos la pastilla, lo que sea, cortamos el ciclo en lo que es sobre el animal. Claro. Pero falta la otra parte, que es en el ambiente. El ambiente. Entonces, ahí tenemos que hacer hincapié y fumigar. Sobre todo en esta época, cuando ya empieza. Sí, sí, sí, ya larga. Ya con larga, productos larga. Que son específicamente para el ambiente. Hay algunos que vienen para bañar los perros, uno en especial, y también sirve para el ambiente. Pero todo lo que es insecticida en general es solo para el ambiente, para el ambiente. No van a bañar el perro con lo mismo que con el rayo. Salvo que sea un producto que sirva para las dos cosas, para sobre el animal y sobre indicados. Siempre con indicación del médico veterinario de cabecera. Y después hay otros insecticidas que también vienen líquidos y demás que son solo para el ambiente. Perfecto, perfecto. Completito, la introducción, el repaso. Por eso me gustaba estudiar con ella, porque siempre te hacía repasar bien. Entonces no necesitabas gastar tanto cabeza en el estudio original. Sí, pero bueno, nos duró poco el estudio igual, no nos aguantamos mucho. No. Me copié, yo reconozco, un día me copié, la hice que también le sacaran la hoja. Y dije, no la puedo arrastrar a mi... Eso es mentira. No, mentira. Eso es mentira. Pero sonó bien, sonó como heroico. Jamás me copié. No, nunca. No, yo me copié de vos, pero te echaron la culpa a vos. No, ese no. Fue el problema. O sea, yo te arrastré a mi lodo, lamentable lodo. Es más, sí, pasó, pero bueno, no. Fuimos al recuperatorio, pero en semiología, me parece. Le mandamos un saludo, no sé, no me acuerdo ni quién estaba en semio, pero bueno, pasó. Bueno, para cortar un poquito con esta dulzura, te voy a contar algo. Tengo ya la información precisa de los ganadores del concurso anterior. Siempre relacionamos animales con la música, por eso se llama, ¿cómo, Juli? Canción Animal. Y además concursos relacionados con los animales. En este caso, programa anterior, tiramos el concurso de adivinar por qué a el burrito Ortega le dicen burrito. Y Carolina creo que contestó en su momento muy bien, dijo que porque al padre le pusieron... le decían burro. Y claro, el burrito, como que lo burrito, heredó del padre. Lo heredó del padre, tal cual. Pero yo fui y redoblé la apuesta. Dije, bueno, yo pongo mi pleno acá de dinero, quiero a ver si me ganan. Y quiero que me digan por qué al burro Ortega le decían burro Ortega. Al padre del burrito, ¿por qué le dicen burro? Que es un dato que lo han buscado por todos lados, pero yo lo tengo porque leí un gráfico muy viejo de antaños. Bueno, nadie lo pudo saber entonces. No, yo lo sé. ¿Sabes por qué le dicen burro al padre? ¿Por qué? Porque tanto el burrito como el burro vienen de un pueblito en Jujuy llamado Ledesma, sí, donde tenían un almacén, que el almacén, creo que era un almacén familiar, se llamaba El Burro. Entonces, anda a comprarlo del burro, anda allá. Bueno, como pasan los toldos con los sobrenombres, claro, de los animales, que tenemos una jauría en los toldos de animales. Por ejemplo, hoy estuve hablando ¿con quién? Con el mono. Claro. Mi amigo el mono, que es muy, bueno, de pueblo también. Le iba a decir que me mande un audio porque le dicen mono, pero bueno, sí, va a ser muy largo el saludo. Sí. Así que bueno, lo que quería decir que... Aparte tenemos un invitado después. No, muy importante. Muy importante. Estrella, diría. No nació en los toldos, nació en el viejo continente, que después van a ver quién es. Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Bueno, después. Todo relacionado siempre con los animalitos, ¿no es cierto? Y bueno, el otra parte del concurso era saber, o por lo menos que me digan, cómo era el sobrenombre de Prato, cuál es el sobrenombre de Prato original, sí, que todavía no lo han contestado, así que vamos a dar la chance en esta hora de programa para ver si lo adivinan. Bueno. Y ya, como sin querer queriendo, nos metemos en la primer michi curiosidad. A ver. Mirá, tengo dos michi curiosidades rapidito. Me encantan las michi curiosidades. Me tomé un mate, perdón si se escuchó. Bueno, una tiene que ver con el agua y la otra con el aire. Vamos, salteamos la tierra y nos metemos en el agua. La ballena que sobrevivió más de un siglo con un arpón en su cuerpo. No, a ver. Mirá qué loco esto. En las heladas aguas del Ártico, los científicos quedaron impactados al encontrar una ballena de Groenlandia con la punta de un arpón del siglo XIX, incrustada en su piel. No. Y yo me quejo porque tengo una espina de hace un mes acá, en el dedo. Bueno, increíble. Esta ballena estuvo 100 años con un arpón clavado en su piel. Claro, iba a decir, ¿cómo se dieron cuenta que era de hacía 100 años? Claro, por el diseño, calculo. Dice, este proyectil, fabricado en la década de 1880, revelaba algo asombroso. El animal había sobrevivido más de 100 años después del ataque. Mirá. Las ballenas boreales son verdaderas campeonas de longevidad, capaces de vivir más de 200 años resistiendo el frío extremo, las inmersiones profundas y las duras condiciones del Ártico. El hallazgo no solo confirma su increíble resistencia física, sino también la huella histórica de la caza de ballenas. Mirá. A pesar de haber sido perseguidas casi hasta la extinción, hay algunas poblaciones que logran recuperarse gracias a la protección internacional. Muy bien. El aporte de Greenpeace tenemos ahí. Sí. Esta ballena, con su herida cicatrizada y su vida prolongada más allá de un siglo, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia y la esperanza para la conservación marina. Un recordatorio de que si le damos la oportunidad, la naturaleza puede resistir y renacer generación tras generación. Muy buena la micho curiosidad. Esa es una, esa, estamos en el agua. Estaba pensando, ¿viste Jurassic Park? Bueno, sí. Esperemos que no pase en la vida real Jurassic Park porque nos van a invadir los dinosaurios y vamos a ser presas. A ver la otra. ¿No es cierto? Nos van a comer. La otra micho curiosidad es muy, pero muy loca y me sorprendió. Esta es muy loca, pero esta es muy constructiva. A ver. Muy constructiva. ¿Pensabas que lo conocías todo con respecto a los nidos de las aves? No, bueno, para nada. Ahora vas a aprender. Resulta que existe un ave en Australia que desafía todo lo que queríamos saber sobre la construcción de los nidos. A ver, a tomar nota los que hacen bioconstrucción y ver, demás. A ver, sí. No creo que igual la puedan superar a esta ave. Imagínate. El megápodo australiano dedica 11 meses del año construyendo una incubadora gigante que puede llegar a pesar 4.000 kilogramos. Pero aquí viene lo más sorprendente. Esta ave no usa su calor corporal para incubar sus huevos. En su lugar actúa como un ingeniero experto, diseñando un sistema de compostaje natural que genera el calor necesario. Y para controlar la temperatura, ¿sabe lo que hace? ¿Qué? Porque la temperatura tiene que estar entre 30 y 35 grados. El macho introduce su pico dentro del montículo y lo usa como un termómetro viviente, detectando los cambios térmicos con precisión milimétrica gracias a las terminaciones nerviosas especializadas que tiene en el pico. Muy bien, qué excelente. Fisiología, anatomía, increíble. Zarpado esta ave, ¿no? es pura ingeniería biotecnológica que la naturaleza perfeccionó mucho antes que nosotros. Muy bueno. Así que mirá, 4.000 kilos pesa el nido. Me imagino como un gran hornero, ¿viste? Terrible. Una gran, sí, tremendo. ¿No? Puede ser. Y ya que, bueno, estábamos hablando de aves, como siempre decimos, nos vamos a ir escuchando una cancioncita de este primer bloque que habla de un gallo. De un gallo potente, un gallo cojudo. Peleador. De un gallo rojo, de los fabulosos Cadillacs. La canción Gallo Rojo de los Fabulosos Cadillacs es una poderosa oda a la resistencia y a la lucha por la justicia social. A través de la figura del Gallo Rojo, la banda argentina evoca la imagen de un líder valiente y combativo que en tiempos pasados se enfrentaba a cualquier adversidad sin importar la magnitud del desafío. Este gallo, descrito como el Sol de Mayo, simboliza la esperanza y la fuerza que alguna vez inspiraron a la comunidad a luchar por sus derechos y su dignidad. Con ustedes, el señor Ernesto Che Guevara. Muy bueno. En la voz de los Fabulosos Cadillacs le hicieron el homenaje allá por 1992, cuando sacaron ese gran disco El León, Santillán. Hermosa canción. ¿Te gustó? Sí. ¿Viste? Bueno, hubo otras respuestas sí. Hablando de... La Michi Línea está al borde de un ataque de nervios por las respuestas que están mandando la audiencia. Algunas no las podemos reproducir en este programa. En hay, una hay una respuesta que fue triple X, así que no la voy a poder decir al aire, pero sí hago cargo a quien la dijo. A ver. Elías, no ganaste. No ganaste no. Porque tu respuesta fue muy subida de tono. Así que bueno, no ganó nadie entonces. Por ahora, con o sea, él quería participar en la de Burrito Ortega, se quiso pasar de picarón con la respuesta y quedó fuera, out quedaste. Bueno, así que bueno. Entonces no hubo ganador. No, todavía está igual está en juego la pipeta para su animalito. Pipeta que la pueden conseguir en ¿dónde? En La Manada, en obviamente. La Manada, Clínica Veterinaria La Manada, enfrente del Colegio Horacio de la Mota. Allí nos pueden encontrar y encuentran todos los productos para cuidar a la salud de sus animalitos. ¿Está todavía en concurso? ¿Cuál? ¿Cómo es el sobrenombre de Prato? Ah, bien. De Lucas Prato. Hoy que jugador. No es oso. Y yo no quería decir eso porque estoy dando muchas pistas, pero no es oso. Bueno. Lejos. Pero bueno, ayudamos para que alguien ayudita, gane. Dale, que alguien gane, ayudita. más vale que sí. Escúchame, Juli. Bueno. Decíamos que íbamos a homenajear al Gato Naranja. Así es. A ver, ¿por Porque qué? Porque dijimos que el lunes fue el día de apreciación del Gato Naranja. Bueno, y les voy a contar que hay una mutación genética que hace únicos a los gatos naranjas. Un grupo de científicos descubrió la mutación genética que hace naranjas a algunos gatos. Se trata de una alteración que no se da en ningún otro mamífero y que, en el caso de los gatos, está vinculada al sexo, lo que la hace más frecuente entre los machos. Mirá. El estudio, liderado por el doctor Christopher Kellin, de la Universidad de Stanford, qué grande, Christopher, publicó en la revista Current Biology, que, la biología de Karen sería. O algo así. De Biology, revela una conexión única entre el cromosoma X de los felinos y el tono anaranjado de su pelaje. Hay muchos mamíferos, como por ejemplo tigres, dentro de los perros, por ejemplo el Golden Retriever, o dentro de los seres humanos, los pelirrojos, que tienen el pelo de ese color, pero según Kellin, en ninguno de esos casos está relacionado con el sexo. Ellos dicen, creemos que este tipo de mutaciones regulatorias son los principales impulsores de las diferencias entre especies y constituyen una de las grandes fuerzas de la evolución. Es un genetista el que hizo este estudio. Ah, mira. La mutación, que han apodado naranja ligado al sexo, se encuentra en el cromosoma X, lo que hace que solo entre los gatos este tono esté en hembras. Bien. Como en la mayoría de los mamíferos, las hembras tienen dos cromosomas de este tipo y los machos uno X y otro Y. Sí. O sea, la hembra 2X y el macho X. Siempre distintos, siempre marcando nosotros ahí. Por lo tanto, para que un gato macho sea naranja, solo necesita que esta variación se dé una vez en su cromosoma X. Mientras que las felinas, las hembras, necesitan que ocurra en los dos. Entonces, eso es algo menos probable. Claro, más raro. A eso apunta la investigación, digamos. Las gatas con una sola copia de la mutación muestran un pelaje parcialmente naranja, con un patrón moteado conocido como carey o con parches naranja, blanco y negro, conocido como las calicó, que son las famosas gatas las tricolor. Exactamente. Por eso en general son hembras también. Claro. Este hallazgo estableció la excepción genética identificada hace más de 100 años, según Kellin, y que hasta ahora no tenía respuesta. Después de analizar unas 50 variantes del cromosoma X compartidas en gatos naranjas y eliminar aquellas que también se daban en los de otro color, encontraron el ARGAP36, una proteína activadora que hasta ahora no se había relacionado con la pigmentación. Mirá. Dice, este ARCAP 36 no se expresa en células pigmentarias de ratones, humanos o gatos no naranjas, afirma Kerin. Mirá. Sin embargo, la mutación en los gatos naranjas parece activar la expresión de ARCAP 36 en la célula pigmentaria. O sea, es una mutación la que hace que se exprese este color en esos gatos y que está ligada al sexo, al como sexo. Ya dijimos. Gato naranja. Así que bueno, la verdad que me pareció súper interesante. Sí, está bueno, más vale saberlo y contárselos a ustedes. Aparte es como que bueno, sí, ¿no? Siempre como el gato naranja es grandote, sí. Imponente. Recordando. Entonces eso es una mutación en el gen que hace que sean naranjas. Y en general son bastante bravos. Son bravos, ¿eh? Vamos a decirlo. ¿Lo decís por experiencia? Sí, sí. Igual yo tengo una gatita naranja. Bueno, eso, quería que le que es homenajes. Exótica porque... La tenés que homenajear. Tengo que homenajear a la Nina. Es exótica porque no hay muchas gatas naranjas. Así que tenemos una belleza exótica en nuestra casa. Tenemos no la única, pero una de las únicas. Ojo. Sí, mirá. Son bastante bravitos porque... Igual ahí en el estudio decía como que en general son más bravos porque generalmente son machos. Entonces, y son grandotes, son fuertes, parecen pumitas. Que... Sí, ahí dice, la fama de los gatos naranjas como adorables agentes del caos se debe más bien al hecho de que la mayoría de ellos son machos, según Kellen, que es el genetista que hablamos recién. Como que los machos somos caóticos, por claro, lo que quiere decir. En general. Kellen, ¿cómo? Kellen. Y participaron varios... Kenny Kelly en los toldos. Participaron varios... hicieron varias investigaciones en Stanford, que es también miembro de la Universidad de Brown, Rhode Island, el Laboratorio Nacional Frederick, que está en Alabama. O sea, varios... Y en Japón también, ¿no? Sí, en Japón como creo para que también, sí. Poner un punto bien distante, como para que se sepa que realmente en varios sucede lugares esto. Investigaron los gatos naranjas. De los gatitos naranjas. Yo me acuerdo de un gato muy grandote que tenía, bueno, un amigo nuestro que partió hace un tiempo, que el otro día fue el cumpleaños, un beso al cielo, mandamos para el Vasquito Lechea. Un beso. Tenía un gato, el Mencho, era zarpado, o sea, para entrar al living tenías que correr al Mencho. Y era naranja. Y era naranja. Y era bueno. Recontra holgazán, vivió, no sé si 90 años, más que la ballena de hace un ratito. Vivió un montón el Mencho. Y después tenía también un perro salvaje, el Vasquito, el Pelusa, terrible, te atacaba los tobillos. Era más chiquito que el micrófono, pero así, peor que una garrapata, peor que la reliquia, mirá, con eso te digo todo. Y te atacaba, ¿viste? Y tenías que entrar corriendo lo del Vasco, así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pobre Vasquito. Bueno, le mandamos un beso al cielo. Escucha, Juli, bueno, tengo para vos algo acá. A ver. Para empezar a jugar. Tengo mitos y realidades, sí, sobre el comportamiento felino, comportamiento de las gatas en el hogar. A ver. Cuando son varias. Las gatas pueden pelear entre ellas por varias razones naturales y de comportamiento. ¿Sí? Así es. Es así. Yo te voy a tirar y vos me vas a decir mito o realidad. Te voy a meter en apuros. Tenemos... ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado. Tenemos dos capítulos de mitos y realidades. En este bloque te voy a tirar estas. Después en el próximo bloque siguen los mitos y realidades. Bueno. Territorio primero que todo... ¿Para las gatas? Sí, re. ¿Verdadero? Verdadero. A diferencia de muchos machos que marcan con orina, las hembras suelen defender más el espacio donde viven y crían. Si una gata siente que otra invade su zona, reaccionará con gruñidos o peleas. ¿Es así? Sí, es verdadero. Bien, bien, Julia. Si Juliana sienta que es especialista en felinos, nos quedamos tranquilos que así es. Los machos también. Son bastante territoriales. Pero bueno, en este caso estamos hablando de las hembras. De hembras que están todas de conviviendo. Gatas. Como, no sé si vieron la serie. No me sale. La serie, ¿cómo es la de la del que vimos el otro día? ¿Cuál? La de la quebrada. Ah, en el barro. En el barro. Bueno, es como, imagínense en el barro, la quebrada. Bueno, todos en una pieza, pasa estas cosas. ¿Siempre hay una reina de la casa? Sí, re. En un verdadero. Hogar. Verdadero, bien, mirá. En un hogar con varias gatas, casi siempre hay una que intenta ser la dominante, la reina. Así es. Esa jerarquía es natural y cuando otra intenta retarla, ¿qué pasa? Ahí aparecen los problemas. Surgen los conflictos. Bien. Las gatas, ¿siempre hay una que tiene un instinto maternal? Sí. Dentro de ese cúmulo de gatas. Sí. Aunque no tengan crías, las gatas conservan un instinto de protección. Pueden mostrarse agresivas con otras hembras si sienten que presentan un riesgo para su seguridad o los humanos que viven. Muy bien. Como la nina nuestra, que cuando uno hace ruido se enoja y no. Cállense que están durmiendo. Desde arriba del colchón, lo dice, de arriba de la cama. A ver. ¿Vamos con otra? ¿Existe la feromona de la desconfianza? Te voy a decir que es verdadero, pero lo voy a aclarar. A ver, léelo. Dice, el olor... No, te lo digo porque lo estudié. A ver. Lo estoy leyendo. El olor de otra gata, sobre todo si viene de la calle o del veterinario, puede hacer que la residente no la reconozca. Es como si la viera como otra gata desconocida y por eso se activa el rechazo. Sí. Es verdadero porque... mi mamá me hizo acordar de Ciro, que era mi gato naranja. Ciro, naranja. Atigrado. Claro. Ay. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, un gatito que se... No, me la hacés quebrar, sí, a la Juli. Sí, voy a llorar. Un gatito que se perdió. Bueno, lo amaba. Sí. Se perdió. Bueno, no sé. No se sabe, lo dejamos para otro programa. Sí. Me la sacó de foco. Lo de las feromonas, sí. Estamos hablando, bueno, de la desconfianza. No es una feromona, pero sí sucede que cuando los gatos van, por ejemplo, al veterinario, en donde hay qué sé yo, medicación, antibióticos y demás, eso puede llegar a, por ejemplo, cuando están internados. Sí. Algunos antibióticos y otras medicaciones pueden llegar a modificar el microbioma intestinal o la microbiota intestinal, y eso cambia el olor. Entonces los gatos que están en la casa lo perciben a eso. Y ven como algo extra, como sí, una... lo desconocen. No es raro que suceda que cuando llegan de la veterinaria tengan otros olores. Y los gatos a veces se gruñen porque, claro, los desconocen. Y en este caso las gatas peor todavía. Sí. Porque se enloquecen. Sí, sí, esto va para todos también. Bien. Vamos a decir que es verdadero, sí. Va verdadero, pero no es una, no existe esa feromona, no es feromona de la desconfianza, sino que es vienen con otros olores. Semi mito y semi realidad sería. Claro. Que los otros gatos de la casa lo perciben, obviamente, y lo desconocen. Bien. Y por eso a veces hasta los atacan o los gruñen. Y hablando de gruñidos, los gritos no siempre son peleas reales. Sí, re verdadero. Muchas veces lo que vemos como pelea es más un teatro, bufido o maullidos fuertes y colarizada. Es un lenguaje de advertencia para evitar un enfrentamiento físico serio. Y después acá tengo una de hormonas. ¿Las hormonas influyen siempre? ¿Cómo? ¿Las hormonas influyen siempre en la interrelación de ellas? Sí. Porque acá dice, las gatas no esterilizadas suelen ser más territoriales y sensibles, sí, a la presencia de otras hembras, sobre todo cuando estas están en celo. Sí, sí, sí, lógico, verdadero. Y acabamos con una que le pasa a todo el mundo. El espacio importa. El espacio importa. Re. Se me cuelga la Juli y la tengo que decir otra vez. El espacio sí, re, ¿o no? Sí. En casas pequeñas o con pocos escondites es más común que se enfrenten porque no pueden evitarse. Una gata necesita su propio refugio para sentirse tranquila. Muy bien, sí. Es así, es verdad, ¿no? Sí, re. ¿Querés que te tire una curiosidad, una michi curiosidad? A ver, ¿cómo estamos con los michis? Al palo. Aunque pelear parezca malo, también puede ser un proceso para establecer reglas entre ellas. Esto es, sí, recontra verdadero. Es su forma de comunicarse también. Y aparte es para definir jerarquías. Sí, totalmente. Por eso siempre hay una reina. Siempre hay una gata reina y las demás plebeyas. Ahí está. Bueno, así pasó. En realidad los gatos son reyes y nosotros somos sus siervos. Ahí está. Bueno, de eso va a hablar el invitado. Debo decirlo. Vamos corriendo con el tiempo, así que en un ratito va a llegar el invitado. Ah, un invitado estrella. Que en verdad no pudo venir porque está muy lejos. No, está lejos. Pero bueno. Pero se recopó cuando le preguntaste. Sí, voy a ver si puedo llamarlo, ¿viste? Por lo menos que me tire un panorama. Sí. O que te mande un audio, algo de eso. Mira, hablando de mitos y verdades, vamos a escuchar una canción que luego de escucharla, que tiene una fama de que esta canción está hecha para... Esta cantante dice que esta canción se la escribió a su gato. Bueno, yo te iba a decir que no es tan así, pero vamos a escuchar el tema y después develo la verdad. Vamos con... ¿cómo era que se llamaba la canción? Digo Vinagre, y no es Vinagre. No, desde hoy estoy es con Vinagre. Es Limón y Sal de Julieta Venegas, que la amamos, esa canción. veces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Si bajas y no estás seguro de lo que sientes. Mito. No lo voy a creer igual. La cantante afirmó que ella misma alimentó el mito, ya que le pareció una idea divertida, y luego repostear el contenido en TikTok, lo que llevó a que muchas personas pensaran que la canción realmente había sido escrita para su gato. Le voy a seguir pensando igual. Mala. Porque me encanta. Muy mala, canción. Muy mala actitud de Julieta Venegas, porque todos nos comimos el verso. Sí. Pero igual, todos los que nos gustan los gatos, cuando nos enteramos, fue como, listo, amamos esta canción. Y o sea, fue, cerraba todo. A mí ya siempre me gustó, imagínate cuando... Aparte está en real todo lo que... No, es que va, o sea, va de la mano. Lo que cuenta es, convivir con un gato es así. Es que sí, es limón y sal. Tal cual. Que en verdad sería más que limón, porque yo digo, bueno, limón y sal... Es como agrio y a la vez salado. Yo diría, bueno, pero miel y sal le tendría que haber puesto. Todo lo que cuenta en la canción, digamos. Sí. Es muy de la convivencia con un gato. Ahora, hay alguien que se está por comunicar con nosotros en este momento. A ver. Que sí quiere a los gatos en verdad, y le escribe a los gatos. Y no solamente le escribe. Hoy en día también, ¿sabes lo que hace? ¿Qué hace? En sus tiempos libres, que es una... Es un, bueno, vamos a decir de quién estamos hablando. A ver, ¿de quién? Del señor Joaquín Sabina. Muy bien. Que está abandonando los vicios nocturnos y en sus espacios de soledad en la noche y en sus giras, en vez de tomar tragos de más, se pone a dibujar y a pintar. ¡Oh, qué bien! Lo que lo llevó a hacer una gran cantidad de obras de arte, a las cuales las calificó como, las clasificó, o las calificó y las nombró como... Garagatos. Ay, garagatos. Garagatos. Me con mata. Eso te lo digo todo. Es como que le gustan los gatos a Joaquín. ¿Y pudiste comunicarte? Me pude comunicar, pero déjame ver porque la línea, la michilina estaba congestionada. Pero a ver, Joaquín, ¿me escuchás? Joaquín Sabina. A ver, ¿lo tenemos en línea? Mati, bájame un segundito que me estoy comunicando con España, con Madrid en este momento. Un segundito. Canción Animal se va para arriba. Sí, dicen que hay un problema de energía en allá en el viejo continente. Sí. Va a ser cortita. Joaquín, ¿me escuchás? ¿Qué opinas de los gatos, Joaquín? Me parecen infinitamente superiores los gatos y los perros, por no hablar de las gatas. Pero los perros son absolutamente sumisos, lameculos, serviles. Uno no puede imaginarse a un gato tirándole un hueso 500 veces sin que venga babeando con el hueso, ¿no? Los gatos van completamente a su aire, son seres libres, son muy domésticos, se ponen en un rayito de sol como si lo hubieran inventado ellos el sol, ocupan la casa de una manera que tú acabas siendo un siervo de los gatos y mendigando que te quieran un poquito, ¿no? Son absolutamente superiores. Joaquín, eso es lo que pensé, lo que... Hola, Joaquín. No. Lo perdimos. Perdimos conexión. Perdimos la señal. Pero bueno, nos llegó a decir algo muy lindo, muy importante. Sí, ama a los gatos. De hecho, tiene 7 gatos, Joaquín. Qué lástima. Bueno, pero decían que había problemas en el viejo continente, sí, energéticos. Que se cortó la luz, creo. Por la guerra de Rusia con Ucrania, creo. Algo de eso, no sé. Lo que sí, yo se cortó la luz y no tenía wifi. Vos sabés que Joaquín tiene 7 gatos. No tiene ni uno, ni dos, ni tres como nosotros. Ni 5, ni 6. Tiene 7. Y ahora 7. Que pienso, tiene muchas canciones en donde nombra a los gatos. Sí, por varias razones. Joaquín Sabina nombra mucho a los gatos porque le gustan los gatos y ama a los gatos. ¿Qué ibas a decir? No, me trabé porque después me retás. Cuando el público se cierra, apaga la radio, me empezás a retar porque digo que le gustan los gatos de dos patas. Bueno, Joaquín... Esos chistes no vamos a hacer. Y acá. Pero le habla al amor todo el tiempo, Joaquín Sabina. Me censura Pamela, llegó para censurarme. Ya que estamos Pamela. En época de... Bueno, claro. Me pueden... censura. A ver si llega esta información a La Rosada y cortan mi michilínea, me cortan. Me quedo sin cuerda vocal. Me muero. Bueno, te voy a nombrar los 7 gatos de Joaquín. A ver. Elvis, Judas, Margot, Rojo, ese debe ser hincha de Independiente, Lolo, hincha de Racing, Demon... Y el último me mata, Margarito se llama. Es Margarito. Le voy a poner Margarito en el próximo gato. Es re lindo. Como qué eso, bueno. Igual es real lo que dice Joaquín, ¿no? De que terminan siendo los reyes de la casa y uno se amolda a ellos. Pero me mata cuando dice un rayito de sol, es como que ellos lo diseñaron que le den la cara. Sí. Y sí, viste, y vos los mirás y están ellos... acomodaditos en el lugar a donde le dé ese rayito, ese calorcito. Ahora, y no hacen ruido los gatos, ¿viste? Sí, son silenciosos. No tienen olor tampoco. Pero bueno, le da con todo a los perros. No, vamos a permitir. No apoyamos a Joaquín en eso, apoyamos a los gatos, sí, pero no. Porque los perros también tienen una energía distinta. Lo que pasa, yo me imagino, bueno, ahora Madrid está con las luces apagadas por este corto de energía. Pero me imagino que Joaquín Sabina en su departamento o apartamento, como dicen ellos, dicen su piso. Su piso, claro, tenés razón. Yo veo muchas series españolas. Allí por la Gran Vía, lejos del Tirso. El famoso Tirso. ¿Cómo era el apellido del Tirso? No me acuerdo. Bueno, sí, mi capitán, bueno. Él no puede tener muchos perros. No puede tener 7 perros en su piso en Madrid. Puede. Yo creo que no, que lo echarían. No, además a él no le gustan, parece. Le gustan los gatos. Y te cuento que Garagatos. Mirá que bueno, en vez de decir Garabatos, Garagatos. Garagatos. Es el nombre del libro del artista Joaquín Sabina y también la forma en que se denominan sus dibujos y bocetos íntimos. Que nacieron rodeados de gatos y en sus cuadernos como una expresión de su universo personal y creativo. La obra incluye una selección de sus ilustraciones acompañadas de versos y frases de sus canciones, además del análisis de su figura como artista. Sabina utilizó su arte como Garagato. Me gusta porque es como que lo tituló, ¿no? Sí, le dio un nombre a algo. Sí. Yo ahora cada vez que dibujo un gato voy a decir, estoy haciendo es un Garagato. Utilizó el Garagato porque sentía que dibujaba esas marcas de forma sencilla en su casa y totalmente rodeado de gatos, ¿no es cierto? Un arte personal. Los Garagatos son dibujos íntimos y personales de Sabina que reflejan su alma, humor y verdad. El libro Garagatos es una puerta a su universo creativo donde cada trazo de sus dibujos se une a una canción o frase. y pinta algún que otro, como tenemos, como tienen los gatitos, algún que otro bigotín, por ahí. Eso lo puse yo, no lo puso Sabina, que también soy artista. ¿Te parece? Bueno, muy bueno. Y qué mejor que escuchar a Joaquín decirnos qué es Gargatos. Lo escuchamos y luego los dejamos con un tema que sí, hace sentir que cada uno de nosotros somos un gato que andamos por los tejados. Así que bueno, Joaquín, Sabina, los dejamos en este íntimo cachitín con él. Empezar a dibujar, yo creo que empecé porque de todos los dones que me había dado la naturaleza, que eran casi ninguno, el peor era que no sabía dibujar. Hace como 18 o 19 años me puse a hacer óleos y empezaron no a salirme mejor, pero sí a divertirme mucho, ¿no? En realidad yo no soy ni un dibujante ni un pintor, ni de lejos. Lo que soy es un tipo que sabe mirar, que ha aprendido a mirar y que ama la belleza y la transgresión y todo lo que hay en la pintura. Me puse a coleccionar unos cuadernos que iba haciendo de garabatos, garagatos. Me gustan los cuadernos primero porque suelo dibujar en los viajes, entre concierto y concierto, en el cuarto de un hotel, todo ese mundo de los carteles de Hollywood, de la Venus de Barriada, que diría Brassens. Todo eso me ha fascinado siempre y me sigue fascinando. Hace muchos meses que no escribo un solo verso de canción, pero todos los días hago 5 o 6 dibujos. éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Así se va otro programa. Se va terminando otro programa. Canción Animal. Bueno, pero hay novedades en el concurso. En el Michi concurso tenemos un ganador. Tenemos un ganador del barrio, que no sé qué bien qué barrio es, pero tampoco sé la calle, porque no me la dijo. Entonces, ¿cómo bueno, voy a saber no el barrio? ¿Eh? Pedro es el ganador del concurso. Bueno, igual que pase. hubo dos respuestas erróneas. A ver. Tiraron el gato Prato y el oso Prato, que no, ya se conoce. No, dijimos que no era el oso, le dimos una tiramos el ayudín y dijimos que es el sobrenombre original. ¿Y cuál es el verdadero? El camello Prato. Muy bien. Por la joroba. ¿Alguien lo tenía? No, ahí está. Mirá vos, así que le dicen también, así. Así que Pedro, pasá por la manada a buscar la pipeta para tu animalito. Así que bueno. Bueno, gracias por participar. Y gracias por haber escuchado el programa una vez más. Nos despedimos, gracias, nos despedimos y bueno, chau chau. Hasta el miércoles que viene. Exactamente. Esto fue Canción Animal. ¿Qué? Canción Animal. Tienes el don de hacer mis días felices. Seguramente tú.